37 minutos pasan de las 10 de la mañana y siempre quise decir esto: los precios van por ascensor y el salario va por escalera, Maru. Es tu momento y no creo que haya una oportunidad más puntual para poder decirlo y más precisa. La economía cae, los salarios caen, sube la inflación. Tenemos que hablar con Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, columnista también de Llevalo Puesto. ¿Cómo anda, don Luis? Hola, Diego, ¿cómo va eso? Bueno, muy bien. Acá viendo números muy poco alentadores, viendo cómo se registran bajas en muchos aspectos y sectores, pero pedirte a vos un panorama general para empezar, conociendo los últimos datos de octubre, ¿no? Sí, a ver, yo te podría decir que me podría calzar el traje de analista, de técnico, y decir que en los números siempre se pueden ver números positivos y números negativos. Los números negativos, digo, los fueron comentando ustedes, digo, ahora podemos entrar por ahí en algún detalle. Si querés te digo cuáles son los números positivos primero. Dale. Ninguno. Dale, Luis. Vamos, Luis, mucha promesa. No, a ver, en realidad, digo, pues poniéndonos así, ahora sí, a analizar un poco la información disponible, realmente los datos que están apareciendo, que son datos fundamentalmente de los meses de agosto, septiembre, digo, siempre la información oficial aparece con cierto rezago, están dando cuenta de la magnitud que tuvo el peor momento de la crisis de este año, que fue fundamentalmente el mes de septiembre. Todavía falta el mes de octubre, y cuando se conozcan los datos de octubre también vamos a estar viendo variaciones de estos niveles, pero ya ahora sí podemos hablar de una situación de crisis generalizada, ya no solo en el mercado de trabajo. Los datos de salario fundamentalmente están mostrando variaciones anuales negativas superiores al 10% en algunos casos. Son magnitudes que no se veían en términos relativos desde el año 2002, es decir, desde la peor crisis de las últimas décadas. Digo, uno podría ir a la crisis de 2001, a la crisis del 89 con la hiperinflación. Digo, estamos hablando de ese tipo de variaciones porcentuales en comparación, comparando agosto-septiembre con relación a agosto-septiembre del año pasado. Hago hincapié en esto de las variaciones relativas porque no es que estemos peor que en el 2002, no es que estemos peor que en el 1989, obviamente, digo, la situación está lejos de presentar esos valores críticos, pero en lo que es la variación de un año en comparación con el otro, estamos viendo caídas realmente muy, muy importantes en materia de salario. Todavía en materia de empleo no se ven en los números oficiales, pero los números oficiales son recién de agosto. Digo, hay que ver qué empieza a pasar cuando aparezcan los datos de septiembre, de octubre. Posiblemente empecemos a ver caídas también muy fuertes en el empleo. Y los datos de estas últimas horas fueron los informes que publicó el INDEC en materia de actividad económica en la industria, en la construcción del mes de septiembre, que ya ahí sí dan cuenta de derrapes que hablan de una situación de crisis estructural, sobre todo en el caso de la industria, que cayó más de un 11% en términos anuales, la caída más grande en términos anuales desde julio del 2002, y en la construcción, que cayó un 4% en comparación con el mismo mes del año 2017, que no es una caída tan grande, pero si tenemos en cuenta que venía siendo uno de los sectores que más empujaba la actividad económica de la gestión Cambiemos, lo cierto es que ya que la construcción empiece a dar números rojos, da cuenta de que la situación económica ya no muestra ningún sector que esté en condiciones de traccionar un poco, a excepción del agro, de la minería, del petróleo, que vienen siendo ya les diría a esta altura del partido, las únicas y últimas apuestas del gobierno nacional por mostrar alguna perspectiva de crecimiento y de estabilización en el mediano y largo plazo. O sea que ya, Luis, ni siquiera podemos decir aquella famosa frase: estamos mal pero vamos bien. Bueno, a ver, el gobierno sigue planteando esa lógica y de hecho posiblemente el eje de campaña el año que viene vaya un poco por ese lado. A lo que se está jugando el gobierno es a repetir en parte lo que fue el proceso de 2016-2017. Digo, recordemos, cuando uno mira los datos de 2016 y 2017, lo que ve es una fuerte caída, un fuerte retroceso de todos los indicadores en el primer semestre del 2016, y Digo, parafraseando a nuestra vicepresidenta, Gabriela Michetti, efectivamente el segundo semestre llegó, lo que pasa que no se notó tanto, pero sí, desde el segundo semestre del 2016 hasta las elecciones de octubre del año pasado, hubo una cierta recuperación muy leve, muy tenue. Lo que planteaba el gobierno nacional en ese momento era, bueno, la caída de la primera mitad del 2016 fue por la herencia recibida, miren que nosotros estamos mostrando un crecimiento, digo, esto va a ser algo duro, algo en el cual vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que poner todos el hombro, pero esto tiene perspectivas de un futuro venturoso para todos, digo, estamos mal, pero vamos bien. A lo que se juega un poco en la actualidad, me parece que va en la misma línea, a hacer todo el trabajo sucio en el 2018, que los indicadores sociales, económicos, den todo lo mal que pueden dar en estos meses, y a tratar de que a partir de marzo, abril del año que viene empiece a notarse cierta recuperación desde el subsuelo, pero recuperación al fin, que les permita llegar a las elecciones presidenciales del año que viene, mostrando que lo peor ya pasó y que nuevamente estamos en una senda de recuperación, muy tenue, muy leve, pero recuperación al fin, y que no debemos volver al pasado. Me parece que por ahí está planteado el eje político-económico del gobierno. Y por eso es que dan por perdida la batalla de la economía y el mercado de trabajo de este año, y están tratando de hacer todo lo posible para que todo el costo se pague en estos meses y que a partir del segundo trimestre del año que viene ya empiecen a tener un poco de margen para por lo menos llegar a las elecciones de octubre con los indicadores del mercado de trabajo y los indicadores económicos no dando con estos niveles de rojo que estamos viendo en estos meses. Luis, no dejamos de ver cómo aumenta todo, ¿no? Aumentan los alimentos, aumenta la salud, aumentan los medicamentos, aumenta la educación privada para quienes la pagan en la clase media y demás. El gran asunto es que en algún momento va a bajar el consumo estrepitosamente a este ritmo, si es que ya no está bajando en muchos aspectos. Por ahí es medio básico lo que pregunto, pero ¿no debería ocurrir que en algún momento los precios se congelen o incluso empiecen a bajar, dada la poca demanda de que no se puede pagar, básicamente? Bueno, esa es la gran apuesta del gobierno en materia macroeconómica y para frenar la inflación es esa. Digo, es que ahora la inflación se frene por un problema de demanda, es decir, no hay nadie que compra, con lo cual los precios no suben. Digo, esta es la gran apuesta, hay que ver si noviembre le empieza a dar alguna buena noticia en ese sentido. Lamentablemente la experiencia económica de nuestro país es muy rica en mostrar que puede haber recesión y aumento de precios, algo que económicamente se conoce como estanflación, que es el peor de los males para cualquier economía. Lo cierto es que estamos frente a un proceso estanflacionario. Digo, este año va a ser un año de caída de la actividad económica muy fuerte y el año de mayor inflación desde 1991, 1990, desde la hiper de fines de los 90. Con lo cual, ahí hay un tema que es que puede sonar paradójico, pero puede pasar que la economía esté cayendo, que el consumo esté parado y que los precios incluso sigan aumentando. Esto puede darse, y de hecho Argentina tiene algunas experiencias de sentido, y ese sería el peor de los escenarios posibles, incluso para el propio gobierno nacional, para la sustentabilidad política del gobierno nacional. Ahí me parece que sí hay alguna señal de, te diría, no sé si de esperanza, pero por ahí rastreando o revisando esta idea de que no hay nada positivo. Me parece que algo que se está viendo en estos últimos días es cierta capacidad de algún sector de la clase obrera, algún sector del movimiento obrero, de estar pudiendo reaccionar, no ya para sostener los valores del salario real, esto no va a pasar en ningún caso en el año 2018, pero sí para lograr incrementos salariales que están muy por encima de los incrementos que el gobierno estaría dispuesto a tolerar. Cuando estoy hablando de el club del 40%, camioneros, sanidad, judiciales, petroleros, estaciones de servicio, distintos sectores que están negociando, están cerrando acuerdos salariales en torno al 40% de incremento anual, que van a perder contra la inflación, que además, como decían ustedes, los precios suben por ascensor, los salarios por escalera, con lo cual además van a llegar tarde estos incrementos salariales, pero aún así son aumentos que están bastante por encima de lo que el gobierno y los empresarios tendrían o estarían dispuestos, tendrían ganas de convalidar. De hecho, si comparamos cuál es la pauta salarial que el gobierno nacional le ha dado a sus trabajadores el 15% de incremento salarial para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, frente a un 40% de estas otras actividades, da la pauta de que todavía hay cierta capacidad de resistencia de una parte, al menos del movimiento obrero, en actividades estratégicas, con determinada capacidad de fuego y de organización. Pero si uno lo mira ya ahí sí en términos comparados y ve cómo planes de estabilización macroeconómico similares a los que se está implementando en Argentina se impusieron en otros países, como en Chile o en Perú, donde tienen otra estructura sindical, donde tienen otra capacidad de respuesta por parte de las organizaciones sindicales. Lo cierto es que en esos casos la resistencia fue mucho menor de parte de los trabajadores, básicamente por la debilidad de sus organizaciones. Me parece que ahí hay un dato que no lo pondría del lado de lo positivo, pero sí del lado de lo relativamente esperanzador. Luis, como señalabas, el club del 40%, también tenemos el club del 15%, mencionabas el empleo público en ese aspecto también, que es uno de los sectores con mayor pérdida de poder adquisitivo en estos años, casi el 10% estaríamos hablando con cifras del propio INDEC. Pero con relación a esto también preguntarte, ¿qué pasó ayer en este encuentro con el ministro de Producción y los referentes de la CGT que salieron a celebrar un decreto que pareciera que hoy ya no es así? Y de hecho hasta incluso el propio Andrés Rodríguez de UPCN, representando al sector público, decía ya no es necesario con este escenario ya convocar a un nuevo paro. Si quieren musicalizar la nota ahora cuando terminemos con Humo sobre el agua de Deep Purple, yo no me enojo. Ayer hubo mucho humo dando vuelta en esa reunión, tuvo mucho de puesta en escena, por ahora no hay nada concreto. De hecho, lo único que hay son versiones contradictorias en torno a este decreto, a este supuesto bono de 5.000 pesos. Y digo versiones contradictorias porque si uno lee los diarios el día de hoy, lo que va a encontrar es una versión distinta según el diario que lea, incluso de todos periodistas muy bien informados, que saben del tema, que conocen el paño. Con lo cual todavía hay muchas imprecisiones. Tiendo a pensar que deben estar afinando el lápiz en este momento. Para ponerlo en blanco sobre negro, ayer el gobierno nacional junto con un sector de la CGT y las principales cámaras de empleadores hicieron una especie de fumata para tratar de evitar el paro general que había anunciado la conducción de la CGT de 36 horas para el mes de noviembre. Una de las monedas de cambio sería un bono de 5.000 pesos, que no está claro si sería obligatorio o si debería ser negociado sector por sector. No está claro si sería de 5.000 pesos o de hasta 5.000 pesos, lo cual abre la puerta a que haya bonos de una magnitud mucho menor. No está claro si sería para el sector privado exclusivamente o si también incluiría el sector público. No está claro si iría para las provincias, para los municipios. Hay demasiadas cosas a definir. No está claro si este bono, en caso de ser pagado, podría ser computado por los empleadores como parte como a cuenta de los aumentos que ya están negociados en las paritarias para los meses siguientes, con lo cual en realidad lo único que sería adelantar parte de las cuotas de incrementos salariales que ya están previstas para los próximos meses. Con lo cual ahí hay demasiadas cuestiones de letra chica que seguramente se van a estar conociendo en los próximos días, pero me parece que todavía le deben estar sacando punta al lápiz respecto de ese bono, y que en el caso de la CGT ya mandaron todas las señales habidas y por haber para decir vamos con el bono, y una vez que esté el bono en los papeles levantamos el paro, pero todavía no están los papeles, así que estamos en esa espera que supongo que se va a terminar de definir en estos días. O sea, el bono no está en claro, pero sí la intención de muchos sindicatos es decir, bueno, está bien, nos bajamos de la huelga, ¿no? Eso lo dicen primero. Sí, ahí parece, a ver, la gestualidad es muy clara, cuando se sale a decir abiertamente, bueno, esperamos el decreto y luego evaluamos levantar la huelga, una huelga que valga recordar, todavía no está convocada. No es que hay una huelga para la semana que viene o para la otra semana de 36 horas y esa huelga está dentro de una mesa de negociación a cambio de lo que podría ser un bono de fin de año o el famoso pacto antidespidos que está muy lejos de llevarse a la práctica, y que convengamos que son negociaciones que ya tuvo la CGT con este gobierno tanto en el 2018 como en el 2016. En 2016, recordemos, se habló de un bono de 2.000 pesos, luego cuando ese bono se reglamentó también era un bono optativo que dependía de la negociación de cada sector. Los pactos antidespido nunca funcionaron en los últimos años. Este año se había hablado en su momento de una reunión de la CGT con el entonces ministro Jorge Triaca, donde dijeron, bueno, va a haber un 5% de incremento salarial, que luego también tenía que ser negociado sector por sector y que tuvo prácticamente nula aplicación o muy, muy relativa aplicación. Digo, no hay nada muy novedoso en esta reunión de ayer, más allá de la necesidad del Gobierno Nacional de retomar un poco la agenda y mostrar que está tratando de hacer algo para mitigar una situación social y una situación en el mercado de trabajo que realmente muestra signos, muestra números muy alarmantes. Y muy poco claro también, Luis, qué podría pasar con esto que decías del pacto antidespidos. Hasta ahora lo único que sabemos es que los sectores privados deberían notificar despido por despido a la Secretaría de Trabajo. ¿Esto es así? No necesariamente. Lo que tienen la obligación de los empleadores privados o públicos cuando están comprendidos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo es notificar, o mejor dicho, es iniciar un procedimiento preventivo de crisis frente a despidos colectivos, es decir, despidos que afecten a entre el 5 y el 15% del total de los trabajadores, dependiendo del tamaño del establecimiento. Pero en los despidos por goteo, en los despidos individuales, no hay ninguna obligación del empleador de notificar ni a la Secretaría de Trabajo, ni a la organización sindical, y de hecho lo que estamos viendo en estos últimos meses son, por un lado, una cantidad de despidos por goteo muy importante. Por otro lado, en el sector industrial, sobre todo, ya sí el cierre de establecimientos o la apertura de concursos preventivos que van en línea de reestructuraciones de personal muy importantes. Y tal vez el indicador más fuerte que se ve en materia de entrada y salida del mercado de trabajo es un freno absoluto de las contrataciones. Les diría a los empleadores, no están tan concentrados en despedir como en no contratar. No es que no despidan, digo, sí hay despidos, pero lo que definitivamente no hay es contrataciones. Esto se ve en los informes que publica la propia Secretaría de Trabajo, el ex Ministerio de Trabajo, donde muestra que la tasa de entrada al mercado de trabajo está en los niveles mínimos de las últimas dos décadas. Digo, hay que ir nuevamente al 2002 para encontrar valores más bajos, lo que da cuenta de un mercado de trabajo en el cual la única vía de ingreso para aquellos trabajadores que necesitan trabajar, que son despedidos, que se incorporan al mercado de trabajo, es en modalidades muy precarias, trabajo no registrado, trabajo por cuenta propia. Digo, son las modalidades típicas de subsistencia que desde ya que no dan ningún tipo de respuesta a las necesidades del conjunto de los trabajadores. Luis, un abrazo grande, buen día. Abrazo para ustedes, che. Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma.